así que no tenía dote, pero estaba tan enamorado de Raquel que estaba anhelante de ser un esclavo por 7 años. En esos 7 años que él sirvió a Labán por Raquel, porque Dios bendijo a Jacob y su servicio, Labán incrementó su fortuna y sus bienes. Eso que el servicio de Jacob le proporcionó a Labán vendría a ser entonces la dote por la hija. Labán, como usted sabe, la usó para él mismo y no dispuso una verdadera dote para sus hijas. Así que Jacob hizo este trato: te serviré 7 años por tu hija menor, Raquel. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Bien, él sirvió por 7 años, pero Labán todavía no se expedía acerca de este asunto. Quiero decir, Jacob tuvo que ir a pedir por ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, porque ellos celebrarían durante un período cercano a los 7 días. La fiesta de bodas duraría ese período. Ellos se juntaban todos y tenían una gran fiesta. Es más, tenían varias fiestas. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta. En otras palabras, la semana de la boda, debes cumplir con la semana de ella, una especie de luna de miel, y luego te daré la otra hija y tú me servirás por otros 7 años. Bien, estoy convencido de que en esto Jacob no nos puede ayudar mucho, porque recuerde el engaño que él le hizo a su padre. Y dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Este es el ejemplo clásico. Él se había disfrazado como su hermano Esaú, había engañado a su padre, Esaú se había ido y Jacob recibió la bendición. Pero ahora todo se le vuelve en contra. Su suegro hizo mucho de lo que él mismo había hecho un tiempo antes. Él sirvió por 7 años, juntó para la dote y luego este hombre le cambió las hijas. Quedan muchas preguntas sin contestar, ¿verdad? Uno se pregunta: ¿dónde está Raquel? Me pregunto si ellos la tuvieron que tomar por la fuerza. ¿Y cuál fue la actitud mental de Lea? Quiero decir que ella seguramente diría: en la mañana, cuando él se despierte y vea que soy yo, ¿se da cuenta? Eso debe haber sido muy duro para ella. Si esta era la costumbre, entonces Labán le tenía que haber informado de tal costumbre al comienzo de los 7 años de servicio. Él debió haberle dicho: bueno, está bien, hijo, pero tenemos esta costumbre aquí. Y comentarle a Jacob. Pero Labán pensaba sacar de Jacob lo que más pudiese. Bien, Jacobo es muy comprensivo con eso de servir otros 7 años por Raquel y que Lea no se sintiese menoscabada a los ojos de él. En otras palabras, si él tuviese que hacer un trato por Lea, desde el principio seguramente no hubiera trabajado 7 años por ella. ¿Por qué? Porque no estaba interesado en ella. Pero Jacob consintió trabajar por otros 7 años más. Y no hay mucho más acerca de Jacob. Me refiero en cuanto a que se enojó, que tuvo alguna expresión de ira o algo así, sino que él sobrellevó muy bien todo esto. Así que él pasa por medio de estas cuestiones y está ahora con su mujer en la luna de miel. Como leemos, y él le dio a Raquel su hija por mujer. En otras palabras, él no tuvo que esperar otros 7 años para tomar a Raquel. Él la recibió la semana entrante, pero todavía estaba obligado a trabajar otros 7 años para pagar la dote de ella. Y dio Labán a Raquel su hija, a su sierva Bila por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Así leemos en este pasaje de Génesis. Nos encontramos con el caso de la poligamia aquí, pero al ir leyendo, podemos ver que existen dificultades en una relación poligámica, cuando comienzan a desarrollarse los celos, las rivalidades entre ambas esposas. Vemos allí que no hay una palabra fuerte en la Biblia en contra de esta. Esto era algo aceptado en aquella cultura, en ese tiempo. Pero al venir a los tiempos del Nuevo Testamento, y los propósitos de Dios están más claramente definidos, cuando la iglesia se desarrolla, la poligamia está definitivamente prohibida. Y aquellos que serían pastores, sobrevedores de la iglesia, serían maridos de una sola mujer y mantendrían su hogar. Y este era aún un tiempo en el cual las amantes y las cortesanas estaban ampliamente aceptadas en la cultura griega y en la romana, en la sociedad. Así que los problemas se desarrollaron en el hogar de Jacob, los celos y demás. Raquel, a quien amaba más que a Lea, allí tiene una situación dificultosa que creará sentimientos de dolor y hará la vida más difícil. Como nos dice el relato bíblico, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. En otras palabras, él ve que no me ama tanto Jacob como ama a mi hermana. Así que mira, aquí te he dado un hijo. Ahora, por tanto, me amará mi marido, dijo Lea. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿No es algo patético esto? Ella siente una falta de amor por parte de Jacob y está anhelando y piensa, ahora que le he dado un hijo, ahora él me amará. Y no ser amado es realmente trágico, pues esto es producto de la poligamia. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Esa palabra menospreciada, estimado oyente, no debe ser tomada literal. Debemos leer, fue amada menos. Él realmente no la menospreciaba, pero no la amaba tanto como amaba a Raquel. Seguimos la lectura y nos dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Así que los nombres de los niños eran indicadores de los deseos de ser aceptada, de ser amada, y probablemente nacieron con una distancia uno de otro de un año aproximadamente. Ahora dice la Biblia, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Así que vemos aquí que hay sentimientos difíciles, palabras duras entre esposo y esposa. ¿Por qué? Porque Raquel siente la desgracia de no poder darle hijos a Jacob. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Juez, es decir, llamó su nombre Dan. Daniel significa Dios es juez, pero ella le llamó Dan, porque dijo Dios me ha juzgado. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel. Bien, esto pudo haber coincidido, que estos niños estuvieran naciendo al mismo tiempo en que Lea estaba concibiendo sus hijos. Y así dice el relato, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Bueno, con esta competición, estimado oyente, usted tiene que admitir que Jacob era un hombre muy viril, ¿verdad? Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, esta sería una traducción desafortunada, hay quienes sostienen que no debe traducirse una aventura, es decir, una ventura, porque dice allí, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos. Bien, Rubén probablemente tendría 7 años de edad cuando él fue el niño mayor, y halló mandrágoras en el campo. La mandrágora era una fruta de color anaranjado que crecía entre los arbustos. Se creía que poseía virtudes afrodisíacas y poderes en cuanto a la fertilidad, tanto que se la llamaba la manzana del amor. De modo que Rubén les trajo estas a su madre Lea. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Probablemente ella estaba pensando que estas mandrágoras la harían más fértil. Y Lea respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Nuevamente usted puede ver los problemas que surgen de la poligamia. Ahora, yo no veo que Jacob se queje. Imagino que esto era algo saludable para su ego, tenerlas a ambas peleando por él. Y dice allí la Biblia, y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Podemos preguntarnos, ¿cuántas otras hijas nacieron? En realidad no lo sabemos. Si es que hubieron hijas nacidas entre medio, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jacob tenía hijas. Ellas se mencionan luego, pero ninguna de ellas por nombre. Dina es la única hija que es mencionada por nombre, porque es una parte importante de la historia. Pero las niñas no son mencionadas por nombre. No fueron consideradas valiosas. Solo los muchachos son considerados valiosos. De hecho, cuando una mujer tenía su trabajo de parto, ellos traían todas las cosas para hacer una fiesta, preparaban todo para tener una gran fiesta. Traían vino, carne y todas las demás cosas. Cuando el bebé nacía, si éste era varón, entonces tenían una gran fiesta. Pero si la que nacía era una niña, ellos empacaban todo y se volvían a casa. Así que las mujeres han tenido un largo viaje que transitar. Y en realidad, estimada amiga, es a través de Cristo Jesús que los patrones culturales han cambiado tanto, porque nos ha traído al lugar donde no hay un sexo superior, sino que Cristo es el todo en todos. Y es a través de Cristo que estamos capacitados para reconocer la igualdad total, no solo de los sexos, sino de las personas en general.